Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como todos los martes, en la AM690 nos acompaña nuestro compañero, el operador. Martín Valenzuela. Martín, se me había hecho una laguna. Martín Valenzuela, ¿qué tal, Martín? Buenas noches, y aquí en la retaguardia, Fernando Tevele. Y aquí conmigo está ya preparadita y tocando los botones para empezar a trabajar, Jessica Maldonado. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Hoy vinimos a las corridas, tuvimos un regreso para la radio un poco complicado, ¿no? Sí. Tránsito. Pasó de todo hoy. Algunas cuestiones de mecánicas, motrices, incendio de un auto en el medio del camino, un colectivo que se llevó un semáforo por delante y lo tiró. Bueno, todo pasó ahí nomás, en la esquina de Avenida La Plata y Pedro Goyena, pasaron todas estas cosas. Y nosotros ahí en el medio, y bueno, pudimos llegar. Hoy tenemos un programa bastante movidito, tenemos un par de cuestiones. Hoy va a pasar de todo esta semana, viene fuerte. Directamente la situación en la provincia de Buenos Aires con los trabajadores del Estado, tanto docentes, judiciales, empleados estatales y no docentes también de las escuelas de ahí de la provincia. El gobernador Scioli decidió pagar el aguinaldo en 4 cuotas y bueno, ya después vamos a comentar un poco sobre el particular. También tenemos, Jessica, un informe sobre un problema que hay también aquí en Ciudad, ¿no? Sí, así es, sobre las escuelas técnicas particularmente, que estuvieron marchando los alumnos y los docentes la semana pasada en reclamo, bueno, de la medida que tomó el gobierno de la ciudad, que quieren cambiar la currícula. Así que en las escuelas técnicas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de conversar con algún docente de escuela técnica para que nos explique un poquito qué es lo que están reclamando o lo que están rechazando de parte de las autoridades del gobierno de la ciudad. Y bueno, vamos a ir empezando el programa. Y vamos y venimos en un minutito. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, está sonando el teléfono para comunicarnos con Eduardo Lucita, que es miembro de LEDIA, Economistas de Izquierda. Buenas noches, Eduardo. Luis te saluda aquí. Hola, Luis, en Otras Voces. Noches, ¿cómo les va? Muy bien, con Jessica Maldonado también aquí acompañándome. Con Jessica Maldonado y con frío. Y con frío, y con frío, y con un el tránsito pesadísimo a esta hora de la tarde, ya que no tiene nada que ver el microcentro, el macrocentro es toda la ciudad de Buenos Aires, que ya no se puede circular, es terrible. Pero, Eduardo, yo te queríamos llamar para que nos comentaras un poquitito las últimas perspectivas que veas en la situación política después de ese artículo que escribiste vos, que se llama El sujeto hace la diferencia. Muy interesante. Pero antes te doy un dato que estuve estudiando esta mañana para una colaboración con los trabajadores del subte. Ajá. A la ciudad de Buenos Aires entran por día 1.600.000 personas. Ajá. 700.000 lo hacen en auto. Sí. Eso, digamos, para justificar lo que vos decías. Ah, sí, es terrible. Solo sí, 300.000 entran por ferrocarril. Sí. Fíjate vos, en auto, y lo que viene en colectivo es infernal. Sí. Bueno, volvamos al tema que te interesa. Bueno, esperemos que les interese a la audiencia también. También, esperemos, saber qué está pasando, con la relación fundamentalmente entre el gobierno y la CGT, y a su vez, qué está pasando con la CGT. Yo veo que me parece que vamos a una división, ¿no?, inevitable. Sí, claro, da la sensación de que la fractura de la CGT ya está firmada, ¿no? Uh-huh. Aunque con esta gente nunca se sabe, ¿no? Sí. Siempre, entre huellas no hay cornada. A último momento siempre puede haber algún arreglo. Pero parece que esta vez, como tantas otras veces en la historia contemporánea de los años 50 para adelante, la CGT se fractura en varias porciones, ¿no? Creo que vamos hacia eso. E incluso hay un trascendido que en una reunión en el G20 de la presidenta Cocales, hizo un comentario como diciendo que en Argentina vamos a una estructura de varias CGT, ¿no? Uh-huh. Con lo cual tendríamos las dos CTA y la fractura de la CGT, que ya no serían dos, sino que por los últimos datos que hay, Barrio Nuevo quedaría fuera, o sea, la minúscula azul y blanca quedaría como una tercera CGT, ¿no? Sí. O sea, veríamos tres fracciones de la CGT fungidas como tales, cosa que no sé si en otras épocas de la historia hubo. Dos hubo, pero tres no sé, ¿no? Dos hubo, no tres, y tampoco existían las CTA en ese, claro, no, en hasta, otras etapas, eso, ¿no? Tampoco los, existía una organización aparte como la CTA, ahora fracturada en dos, ¿no? Ahora, esto tiene que ver, bueno, históricamente desde el nacimiento de la clase en la Argentina siempre hubo lo que se pueden llamar agrupamientos políticos sindicales que expresaban distintas tendencias, distintas formas de pararse frente al Estado, distintas formas de pararse frente a los gobiernos de turno y distintas formas de relacionarse con el capital, ¿no? Uh-huh. Entonces acá encontramos algunas cosas. Tenemos que toda la fracción de los gordos y todo lo que acompaña a eso es una fracción de la dirección sindical histórica que está mucha más vinculada al periodo de los años 90 y mucha más vinculada al gran capital que las otras fracciones, ¿no? Sí. Lo que podríamos llamar es una fracción que recupera aquellas viejas tendencias participacionistas, colaboracionistas, ¿no? Que no son solo los gordos, porque los gordos es una definición general, porque dentro de esos está la UOM, por ejemplo, que tiene una política propia. No se puede ligar la UOM estrictamente a los gordos como Lescano, Hueso Campo, sí, Sanidad, Comercio, ¿no? Que esos ya son lo peor de lo peor, ¿no? Ahora, sí, la UOM tiene vida propia, pero además están los llamados independientes, que los llamados independientes en realidad son como UPCN, como La Construcción, son organismos que son lo que se puede llamar, igual que UDOGBA en la capital federal, son sindicatos del régimen, que sí, funcionan bien con cualquier tipo de gobierno, ¿no? Así. Eso se relacionan inmediatamente y cualquier gobierno los tiene que tener en cuenta, ya sea en la ciudad de Buenos Aires, en el Estado, para funcionar, ¿no? Entonces, no hay una gran homogeneidad en esta fracción colaboracionista-participacionista. Uh-huh. El otra ala, lo que sería la fracción Moyano, que yo llamo combativa, confrontacionista, es más reducida porque tiene un solo gremio grande, en realidad son muchos gremios chicos y sobre todo las seccionales del interior del país, pero de alguna manera a pesar de que ahora tiene fuertes tendencias internas por el enfrentamiento con el gobierno, que por Moyano ha sido llevado a un extremo que otros dirigentes aparentemente no no estaban muy de acuerdo en llevar este nivel de confrontación, pero tiene una tradición, viene de los 90, la constitución del MTA, el enfrentamiento al neoliberalismo, el levantamiento de los programas Fuerza Grande, el 26 puntos de Ubaldini, CGT de los argentinos, que le dan un cuerpo mucho más homogéneo que el que tiene lo otro, a pesar de su minoría, ¿no? Sí. Estas son las fracciones internas que hay y que jugaron un papel en este enfrentamiento con el gobierno, ¿no? Aunque en el enfrentamiento con el gobierno aparentemente juegan también una serie de elementos políticos que tienen que ver más con la lucha interna al interior del PJ y con una disputa también de personalismo, ¿no? Porque a la acusación de la presidenta de que Moyano en su época juvenil fue un cazador de zurdos, Moyano le responde que en la época de la dictadura se fueron al sur prácticamente a ser usureros con la 1050, ¿no? Sí, se van pasando facturas entre ellos. O sea, digamos, escaso nivel político y sí, fuertes presencias de personalidad también hay claro. Ahí, ¿no? ¿Sí, me decías? No, y lo que decía era, toda esta relación entre el gobierno y las distintas CGT y a su vez lo que vos analizás, estas fracturas de hecho que ya se vienen dando. Ahora, hoy había salido que hay un nuevo agrupamiento dentro de estas CGT antimoyanistas, entre los gremios antimoyanistas, ¿no? Que también van a formarse 16, 17 gremios, creo que le pusieron Musa o Mesa, una cosa claro, así. Claro, yo creo que eso está hecho, creo que Muso. Muso, sí. Creo que está hecho en combinación con el gobierno, porque evidentemente los gordos, lo que yo te decía, Lescano, Cavalini, sí, son muy recalcitrantes, no se sienten cómodos con el gobierno, porque se referencian más en los 90, claro. Y el gobierno tampoco se siente cómodo con ellos. Entonces el gobierno necesita un grupo que no sea los Moyano con el cual está enfrentado, pero que no sean estos gordos. Entonces ha salido este regrupamiento encabezado por algunos independientes, la UON, y una cantidad de gremios que, digamos, son figuras más mostrables que Lescano, Cavalieri, qué sé yo, digamos, Caló tiene muy bajo perfil, no es conocido, el de UPCN tampoco es muy conocido, digamos, son figuras como si hubiera una suerte de renovación, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta, Eduardo, esta situación, ¿el gobierno sale mejor parado, le conviene más esta división y negociar cada uno con cada uno de estos grupúsculos de la CGT o de la CTA? Bueno, yo creo que en el una cosa es la lucha en el corto plazo y otra cosa son las concepciones que subyacen detrás de todo esto. En el corto plazo hay que ver cómo funciona esto, porque vos fijaste que hasta ahora el gobierno negociaba con la fracción de Moyano y a los gordos ni lo recibía. Y los gordos no tienen problema, porque los gordos arreglan todo con los grandes capitalistas. Sí. Vos fijate que en las paritarias de los gordos no hay problema nunca. No. Los problemas de las paritarias se presentan en otro sector. Sí, ¿no? Cierran siempre. Entonces, incluso dentro de la UON, la paritaria en las grandes empresas, en la rama siderometalúrgica, nunca hay problema. Hay problemas con la metal mecánica básica, que son los obreros más retrasados, son las pequeñas metalúrgicas, pero para los acuerdos de aumento de salario y eso en Techín y todo eso no hay problema nunca. Claro. ¿No? Entonces, con los grandes no hay problema, ni con las grandes capitales, ni con los grandes, ni con estos gordos y etcétera, ¿no? O sea que hay que ver cómo se maneja, no hay tan dispersión, digamos, desde ese punto de vista no sé si va a tener problemas. Es decir, no estoy seguro que se anarquice todo el sistema. No estoy seguro. Pero sí, y yo leyendo el artículo tuyo hay algo que me llamó la atención, que no tiene que ver directamente con el tema sindical, sino con los trabajadores como tales, como clase, ¿no? Porque esto hace que a los trabajadores les cueste mucho más reorganizarse o juntarse para pelear contra un poder como es el poder tanto de las patronales como del Estado, que si bien hace de árbitro, pero generalmente termina después jugando para los sectores más, para los poderes concentrados, ¿no? No, claro, esto se aparece como una suerte de bonapartismo sui generis, el gobierno en esta etapa actual, que trata de arbitrar en las relaciones capital-trabajo. Pero es indudable que, como siempre el kirchnerismo lo ha dicho, ellos están, es un gobierno procapitalista, está claro eso. Totalmente, claro. Un gobierno que quiere un capitalismo serio, que bueno, el capitalismo es lo que es en cada momento de la historia, eso de que es serio, poco serio, eso es un invento, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es capitalismo. Trata de arbitrar las relaciones capital-trabajo sin sacar los pies del plato, no va a hacer nada que enfoque directamente contra el capital, podrá tomar alguna que otra medida que para poder sobrevivir lesiona los intereses de alguna fracción capitalista, eso pasa siempre, pero esto no quiere decir que impugnen el sistema del capital. Ahora, lo que hay es otra concepción, me parece a mí, que tiene que ver con una suerte de un nuevo tipo de populismo o un populismo de esta época, que sería el posperonismo, como lo define el filósofo Ernesto Laclau, que es el ideólogo de todo esto, ¿no? Uh-huh. Para estas concepciones, las contradicciones de clase, el conflicto de clase pierde entidad en la sociedad, y lo que gana en este periodo es un conflicto entre el pueblo y el régimen, claro. El pueblo y el régimen. Y para esto lo que hay es un sujeto plural, que si uno ve la cancha de Vélez, que fue un acto del peronismo, pero sin obreros organizados en calidad de clase, como tal, obreros, claro. ¿No? Porque trabajadores debía haber muchos ahí, es eso, un sujeto multiforme, donde los trabajadores son uno más entre otro conjunto de sujetos. Entonces eso diluye la presencia de la clase en la sociedad y antepone este sujeto con el cual, y la presidenta lo ha dicho varias veces, yo tengo una relación directa con los trabajadores, no necesito las estructuras sindicales para relacionarme con ellos, ¿no? Uh-huh. Es decir, una relación de un liderazgo personal con las masas, eliminando todo tipo de organización intermedia. Sí. Eso es la concepción. Dentro de esta concepción, el desdibujamiento de los organismos sindicales, la fragmentación al interior del movimiento obrero, esto que vamos a ir hacia cinco centrales, no, al contrario, es como si fuera un objetivo buscado, ¿no? Porque sí, sí. Eso diluye la presencia de la clase y se afirma en otro conjunto. Creo que lo que está en danza es esto en el mediano plazo. En lo inmediato hay una serie de pirotecnia verbiales, de disputa, que el mínimo no imponible, que las asignaciones familiares, que si las paritarias o no paritarias, que la pelea dentro del PJ, bueno, todas estas cosas que aparecen todos los días, pero que en realidad son conflictos reales, pero que oscurecen o no dejan ver con claridad la tendencia de fondo, que me parece que es esta, ¿no? Claro. Es una tendencia a la dilución de la clase en la sociedad. Ahora, por otro lado, hay otra cuestión. Al interior de la corriente del sindicalismo peronista, creada por la fracción de Moyano, el sector más dinámico en todo el movimiento obrero en estos años, para mí, es la juventud sindical. Sí. Ahora, la juventud sindical tiene una serie de documentos donde está planteando que frente a la inexistencia de una burguesía nacional, el viejo acuerdo que daba base al peronismo del movimiento obrero organizado en su sindicato, el Estado y la burguesía nacional, ya no es muy posible. Ese acuerdo era el que definía que el movimiento obrero era la columna vertebral del movimiento. Bueno, la juventud sindical dice, esto se cayó, no hay más posibilidades, ahora el sujeto de la transformación somos los trabajadores organizados. Directamente. Es decir, es una posición dentro del populismo, si se quiere, pero diferenciada de la otra posición que elimina el conflicto de clases o que deja atrás el conflicto de clases y se apoya en un sujeto multiforme, ¿no? Seguro. Yo creo que estas dos tendencias hay que darle importancia porque una no te permite más allá que resistir y reivindicaciones inmediatas. La otra te permite discutir en términos políticos. Totalmente, ¿no? Y claro. Entonces hay que tener, digamos, los sectores antiburocráticos, clasistas, democráticos, tienen que darse una política para relacionarse o poder tener de interlocutor a esta corriente que plantea que la clase obrera es el sujeto de la transformación. Después veremos cómo se desarrollan esas relaciones, que van a ser a veces de acompañamiento, a veces conflictivas, bueno, como todo en la vida, ¿no? Seguro. Pero bueno, Eduardo, te agradecemos, claro, esto, y creo que, bueno, en primer lugar esperaremos hasta el 12 de julio a ver qué pasa desde lo que es la superestructura de estos gremios y de las organizaciones estas burocráticas, porque no dejan de ser eso. Y por otro lado, yo creo que también la crisis que se va a ir agudizando, me parece, económica cada vez más, dirá si estas dos tendencias que vos analizás, cuál de ellas va a terminar predominando, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, te agradecemos mucho y nos mantenemos en contacto para próximas charlas. Cómo no, muchas gracias por gracias, el Eduardo, gracias noches, a vos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchando otras voces, otras propuestas. Escuchábamos a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en Preso en mi Ciudad. Así nos sentíamos nosotros hace un rato cuando veníamos con el tránsito, que no podíamos ir ni para atrás ni para adelante. Y al inicio del programa comentábamos que, bueno, hay conflicto en la provincia de Buenos Aires. A Scioli la presidenta le dio la mitad de lo que le tenía que dar. Scioli se quedó ahí medio haciendo cuentas, números, no le cierran. Y como siempre, ¿quién puede ir pagando las consecuencias? Los trabajadores. Y en este caso, ¿cómo pagan los trabajadores? No cobrando su aguinaldo como corresponde. Scioli se le ocurrió hacer un plan de pago del aguinaldo en 4 cuotas, o sea que ya no es un aguinaldo. Y, por supuesto, los trabajadores no se quedaron callados. Van a protestar y hay una serie de paros y movilizaciones que se va a hacer a partir del día de mañana para, entre otros, los trabajadores estatales con el gremio UPCN, para el SUTEBA, la Federación de Educadores de Docentes, UDOGBA. Todos estos van a movilizarse en cada distrito de la provincia de Buenos Aires, y además los SUTEBA de aquí del conurbano bonaerense, junto con la CTA de la provincia de Buenos Aires, van a movilizarse al centro de Capital a partir de las 11 horas que se concentran en el Congreso. Y el jueves siguen los paros también de UDOGBA, de SOEME, que SOEME son los empleados administrativos y obreros del Estado, y ahí va a haber un paro provincial. El viernes 6 va a parar otra vez SUTEBA, FED, la UDA, AMET, SADOP, UDOGBA, SOEME, o sea, todos los gremios docentes, más ATE provincial, en este caso ATE de Micheli, van a parar el miércoles 4, mañana, en la Casa de Gobierno de La Plata, se van a concentrar toda la seccional La Plata y todo el Gran Buenos Aires, allí en la Plaza Italia en La Plata, y van a ir hasta la Casa de Gobierno a saludarlo a Scioli y agradecerle por los servicios prestados. Para ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, para la CICOP, que son los profesionales médicos, APL, que son los empleados de la legislatura, judiciales, docentes, y también se van a movilizar los jubilados que están en IOMA y que cobran por haberes por el IPS. Bueno, lo que lamentablemente tiene que ver con la primera parte de la entrevista con nuestro compañero Eduardo Lucita, ¿no? La dispersión y la división del movimiento obrero lleva a esto, a que un conflicto tan importante, por una cuestión tan importante como es que a los trabajadores le vuelvan a meter las manos en el bolsillo por culpa de gestiones donde se gasta la plata no sabemos en qué, esto, en vez de tener una medida como tendría que ser, contundente, unificada, todos los sectores, cada uno va por su lado, porque la CTA de Micheli va un día a un lado, la CTA de Yasky va a otro, y no tenemos ninguna posibilidad de que los trabajadores vayan y sigan juntos en sus reclamos. Siempre, lamentablemente, los dirigentes priman sus intereses, sus cuestiones personales, y los trabajadores, bueno, hasta que algún día decidan resolver por su cuenta, movilizarse y luchar por su cuenta, quizá autoconvocarse y demás, ¿no? Bueno, vamos a una cortinita y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como también habíamos ya comenzado a hablar al inicio del programa, Jessica Maldonado nos va a dar un pequeño informe sobre este tema del conflicto en las escuelas técnicas aquí en Capital Federal, en Buenos Aires. Sí, bueno, evidentemente seguimos con problemas en la ciudad, ¿no? Uh-huh. El viernes pasado los alumnos de las escuelas técnicas cortaron la ciudad, o sea, cortaron el tránsito en distintos puntos de la Capital Federal. Estaban reclamando las modificaciones en los planes de estudio dispuestos por el gobierno porteño. En ese mismo momento se estaban reuniendo representantes docentes y estudiantiles con los legisladores porteños María Elena Naedo y Alejandro Bogart. Reclamaban la suspensión de la reforma curricular planteada por el Ministerio de Educación, que esto se hizo ya a principios de año. Y bueno, se decidió hacer un petitorio y convocar a una movilización de las escuelas técnicas para el próximo 11 de julio a las 13 horas en la Jefatura de Gobierno. O sea, van a ir desde la Jefatura de Gobierno al Ministerio de Educación. El 15 de junio, el director de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación, Max Gulmanelli, y el director de Escuelas Técnicas, Daniel Pagano, asistieron a una reunión organizada por Bogart en el Parlamento por este mismo tema. Y las objeciones que plantearon fue la desjerarquización de los planes, de los establecimientos, la anulación de laboratorios y contenidos técnicos y la falta de enfoque de las materias hacia la formación profesional. Bueno, eso es más o menos el panorama, ¿no, Jessica, de cómo está la situación? Pero para que nos cuente un poco más a fondo, y porque lo están viviendo, allí estamos comunicados con Diego Amato. Él es docente de la Escuela Industrial número 27 de la calle Virgilio y López de Vega, aquí en Capital. Buenas tardes, Diego. Luis Angio y Jessica Maldonado te saludan. ¿Hola? ¿Hola? A ver, parece que no lo podemos saludar a Diego. Muy bien, ahí estamos tratando de tener esta conversación con Diego Amato, que es docente. Ahora sí, Diego, ¿me escuchás? Destino Movistar. No sale. Andamos con algún problema con Movistar que nos impide poder comunicarnos. Ahora sí, Diego. ¿Hola? ¿Hola, Diego? Bueno, vamos a seguir con el tema. Mientras tratamos de restablecer la comunicación. En realidad, nosotros recordamos que en la década del 90, cuando fue la reforma educativa de Menem, las escuelas técnicas prácticamente desaparecieron del país. Aquí en ese momento, en Buenos Aires, en Capital, fue el único distrito que las escuelas técnicas siguieron funcionando como tales. Bueno, fue una política en ese momento que el gobierno de la ciudad no la quería liquidar. Tuvieron su plan y las escuelas técnicas se mantuvieron, si bien en realidad el problema fue que en la década del 90 todo el proceso de desindustrialización del país, con toda la situación económica desfavorable, hizo que el mercado laboral no necesitara técnicos para sus empresas, porque prácticamente no había empresas. No había construcción, no había siderurgia, no había mecánica, no había químicas, no había textiles. Quizá lo único que pudo desarrollarse fue toda la parte tecnológica informática. Entonces, después del 2003, con esta recuperación de la economía y de los sectores industriales, evidentemente las escuelas industriales y todo lo que es las carreras afines volvieron a tener una importancia que todavía en otras partes del país, en las provincias, está por ahí tratando de recuperarse. Y justamente aquí en Buenos Aires parece que en algunas cosas venimos a contramano de la historia, no sé si, porque justamente Esto hace que ahora empiece a querer discutirse toda la situación de los planes de estudio de las escuelas técnicas, donde quieren modificar sus currículas, ¿no? Parecería como que quieren achicar materias, sacar materias que son más materias más prácticas y darle más preponderancia a las escuelas, a las materias teóricas. Pero bueno, como decirte, tenemos ahora sí en línea a Diego Amato, que él es docente de la Escuela Técnica 27, acá en la calle Virgilio y López de Vega. Diego, buenas noches. Luis Sangió y Jessica Maldonado te saludan. Hola, buenas noches, Luis y Jessica. Espero que me estén escuchando bien. Ahora sí. La tecnología a veces nos hace una mala pasada. Una mala jugada. Y sí. Vos, como docente de escuelas técnicas, sabés que a veces la parte técnica falla, ¿no? Es muy... Sí. Pero bueno, estábamos comentando nosotros un poco al aire antes de tener la comunicación contigo en cuanto a, bueno, la problemática, pero nos gustaría que vos me puedas comentar un poco mejor en qué consiste concretamente este proyecto del gobierno de la ciudad de cambiar las currículas de las escuelas técnicas. Bueno, esto viene... nosotros tenemos a nivel nacional dos leyes que regulan, legislan la parte educativa, ¿no? Uh-huh. Una ley, que es la Ley de Educación Técnica, y la Ley de Educación Nacional. Con esto podemos ver el impulso, el peso de la educación técnica que tiene su ley propia. Esto por un lado. Sí. Las dos leyes hablan de un término de homologación de títulos para que el título tenga validez nacional. Esto por un lado. La homologación ya la firmaron las distintas jurisdicciones, las jurisdicciones del país, junto con el gobierno de la ciudad. Lo que estamos ahora tratando de hacer es que los planes de estudio que bajan desde el Ministerio del Gobierno de la Ciudad, desde el currículo del Gobierno de la Ciudad, sí. Estos planes de estudios que no se implementen porque gozan de bastantes fallas y errores a nivel de coherencia, son incoherentes a nivel tanto pedagógico como estructural. Y lo que vemos es una rebaja de la calidad, del título de técnico, y con la posibilidad de que muchos técnicos de nivel medio que se reciben y tienen firma, como vos sabrás, el maestro mayor de obra, ¿no? Maestro mayor de obra es un título que tiene firma, se queden sin ella. Claro. Que las incumbencias... si se llega a implementar este plan, que las incumbencias no sean las mismas que tenían, rebajando la calidad de la educación técnica, por más que se siga manteniendo el título, ¿no? Pero el título se fundamenta con contenidos y con capacidades que se van adquiriendo a lo largo de toda la educación técnica. Sí, sí. Y ustedes entonces han presentado... ¿alguna idea que lo contraponga o se mantienen que queden las escuelas así como están con los planes de estudios actuales? No, realmente lo que consideramos es esto. Nosotros no nos contraponemos ni a la homologación, a pesar de que ya está firmada, uh-huh. Ni a la homologación ni a la validez nacional de los títulos. No queremos salir de esto, queremos que nuestro título sea... válido en todo el ámbito de la nación. Consideramos que la formación del técnico tiene que tener cambios a nivel técnico, a nivel tecnológico, por toda la modernización que hay, por todos los cambios tecnológicos que hay, ¿no? Eso es innegable. Nosotros como colegio, yo te puedo hablar de la 27, pero sé que... ¿Qué especialidades tiene la 27? La 27 únicamente química, uh-huh. Únicamente química. Hay otros colegios que tienen otras especialidades y los docentes fueron haciendo a lo largo de su carrera, de su estar en el colegio, en el día a día, determinados cambios dependiendo de los cambios tecnológicos para que el título tenga validez y que el alumno, cuando egresa, cuando se reciba, pueda desempeñarse en forma óptima en distintas empresas, en distintas industrias. Sí, sí. Entonces, nosotros como docente consideramos que el cambio tiene que estar, pero no un cambio sin haber consultado, como quieren implementar desde currícula del gobierno, un cambio sin haber consultado a los docentes ni saber qué se están implementando en el colegio, qué se está haciendo en el colegio. Claro, y por ejemplo, vos opinás, esto lo digo yo, a ver si coincidimos, que esto terminaría dando una baja de calidad en las personas, en los chicos que egresan, en cuanto a contenido y en cuanto a práctica y ejercitación, y eso haría que las empresas, significa que después tengan mano de obra barata, mano de obra más acorde a ellos. Digamos que con la nueva implementación que se quiere hacer, los títulos de técnico químico no tienen la misma calidad, los títulos técnicos, ¿no? Sí. El técnico químico adentro de eso, los títulos técnicos no van a tener la misma fundamentación teórico-práctica que tienen hasta ahora. Uh-huh. Uno de los cambios, yo me parece que haberte escuchado desde el fondo, uno de los cambios que quieren hacer, por lo menos en los colegios que tenemos talleres y laboratorios, sacarnos laboratorios. Claro. Ese contexto donde el alumno aprende haciendo, y aprende haciendo en un ámbito contenido, que es la escuela, pudiendo en ese ámbito modificar actitud, modificar capacidades, pudiéndose equivocar para aprender sobre sus errores. Uh-huh. Cosa que cuando uno sale a trabajar hay muy poco margen de error. Claro. Y acá en el colegio ese es el ámbito que nosotros queremos mantener y que lo consideramos importante. Y es lo que una de las cosas que este nuevo cambio de plan suprime, o por lo menos no está en el plan de estudio, que son los ámbitos de laboratorio. Es que la escuela técnica, su razón de ser es, además de la parte teórica y de la cultura general, y la parte teórica de las materias técnicas, es la práctica, los talleres. Yo hablo por ser técnico, por ser maestro mayor de obra, cursé, ejercí, y la razón de ser era ir 4 o 5 días a la semana a los talleres, a pasar por todos los talleres, a aprender a hacer todo, y después sale un profesional o un técnico con una capacidad en muchas áreas, ¿no? Sí, totalmente. A ver, si esto, decime si me equivoco, vos como maestro mayor de obra habrás hecho en el colegio, habrás levantado paredes en el colegio. Sí, habré hecho pastones. Claro, que después la tiran y vuelven a levantar, porque una cosa es equivocarse en el colegio, donde hay un ámbito de contención, donde le pueden decir, no, los ladrillos se ponen así y asá, y otra cosa es estar por una casa y equivocarse en el contexto de algo, ¿no? No, es más, ya serio. Es más, en muchas escuelas donde hay técnicos, electricistas, electromecánicos, maestros mayores de obra, las que dan esas materias, como esas carreras, como muchas veces las escuelas también no son muy buenas ediliciamente, se aprovechan para que en la práctica, junto con el maestro de taller, se aprovecha a cambiar los caños de los baños, poner los azulejos nuevos y demás, ¿no? Totalmente. Yo te digo, un poquitito la escuela técnica, la educación técnica está un poco menos preciada, y yo lo veo desde adentro. O sea, lo que vos estás diciendo, uh-huh, es el trabajo en conjunto, formar redes entre los colegios, inclusive que la escuela técnica tenga una impronta hacia un trabajo hacia la sociedad. Así o sea, es. Yo sé de escuelas técnicas, por ejemplo, te nombro el Plumerillo, la 33 del Plumerillo, que en su momento hizo las bocas de tormenta de muchos lados de la ciudad. Uh-huh. Hizo las bocas de tormenta. Sí, sí. Nosotros en el colegio, en un momento, estuvimos fabricando productos de limpieza de todo tipo para proveer a otros colegios, a otros hospitales. O sea que la escuela técnica, bien administrada, tiene su... tiene dónde desarrollarse en contexto. O sea, lo que nosotros explicamos teóricamente, decirle al alumno, mira, lo que vos aprendés sentado en un banco, en un aula, tiene su aplicación afuera. Bueno, vamos a hacer y vamos a tener un determinado trabajo social, que eso me parece que es lo que se está dejando de lado, el trabajo social y la impronta social que la escuela toda y la técnica en particular tienen que tener. Seguro. Diego, se me está terminando el tiempo, pero sí. Si te sirve y si le sirve algo tanto a los docentes como a los chicos, yo te quiero contar una anécdota personal, pero además, y a los oyentes, una historia. En el año 72, cuando yo estaba terminando justamente en el industrial José Luis del Pini, la carrera de maestro mayor de obras, otro presidente de facto, Agustín Lanusse, quiso imponer una ley que le llamamos nosotros la ley fantasma, que era una ley que nos quitaba las incumbencias a todos los técnicos en detrimento de darle, bueno, está bien, una situación de crisis como otro momento del país, claro. Darle trabajo a los profesionales, ingenieros, arquitectos, y a nosotros pasábamos a ser meros auxiliares de ellos, nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, fue una lucha muy grande en ese momento, ¿eh? Quien se recuerde, quizás grande como yo, de la edad mía, pero si no se puede ir a la historia, fue un conflicto muy grande, todas las escuelas técnicas movilizadas, tomadas todas las escuelas técnicas, y esa lucha se ganó. Así que, tomando esas experiencias y no cortando la memoria histórica, yo los acompaño y, bueno, les espero que sigan adelante y triunfen en esta lucha, porque es la lucha para bien de la sociedad, para bien de los chicos, para bien de personas que mañana van a ser profesionales, sí, que van a tener un lugar de trabajo. Te digo una cosita, para bien de la sociedad, porque la sociedad necesita de técnicos, porque también el país necesita de industria. Así es. Y las industrias son manejadas en los mandos medios por técnicos, uh-huh, que forman la escuela técnica. Y me parece que si queremos un país productor, no mero de productor de bienes y servicios, sino productor de material, de tener un puesto dentro de esta globalización mundial, me parece que los técnicos tienen su importancia para ser promotores de las industrias. Jessica Maldonado, te quería hacer una consulta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias. Quería ratificar el tema de la marcha del 11 de julio a las 13 horas. Exacto. Se va a hacer al final. Gracias por hacer mención de esto. El 11 de julio tenemos una marcha que, bueno, nos vamos a encontrar en Pisurno, alumnos y docentes de todas las escuelas técnicas, para llevar un petitorio al Ministerio del Gobierno de la Ciudad. Todo junto, este petitorio, en principio lo que plantea es la no implementación, el momento, la suspensión de la implementación de los planes de estudio, hasta que esto no se consensúe con todos los docentes, de formar comisiones para hacer las modificaciones de acuerdo a lo que necesita la escuela técnica y a lo que necesitan los alumnos para no bajar el nivel del título. Bueno, el 11 nos vamos a juntar y vamos a marchar al Ministerio de Ciudad. Allí vamos a estar seguramente acompañándolos, Diego. Agradecemos mucho la comunicación y después del 11 seguimos conversando. Dale, por favor, gracias a ustedes por publicitar esto. No, por nada. Gracias, bueno, chau, buenas hasta noches. Hasta luego, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y ya nos quedan poquitos minutos de otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Jessica, tenías un par de comentarios de agendas, ¿no? Que nos quedamos cortitos, pero bueno, no queremos dejar de decirlo. Así es, vamos a invitar a todos los oyentes a Buenos Aires, celebra Armenia. Ajá. Para que le interese, el 7 de julio en Avenida de Mayo y Bolívar a las 12 horas. Se celebra la colectividad armenia, va a haber todas sus tradiciones, sus costumbres, la gastronomía. Esto va a ser desde las 12 en Avenida de Mayo y Bolívar, reitero. Muy bien. Después tenemos el proyecto Bonifaci 2012 edición Buenos Aires, que es desde el 27 de junio al 8 de julio. Se presenta el espectáculo internacional Proyecto Bonifaci edición Buenos Aires 2012, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura. Polo Circo y la compañía de los Siete Dedos de la Mano, en la sala AB del Cultural San Martín. El valor de la entrada es de 60 pesos. Los miércoles y jueves, día popular, 30 pesos. Bueno, y ya nos estamos yendo, pero antes no quiero dejar de mencionar el Festival Contra el Gatillo Fácil, que se va a hacer el día 7 de julio con una jornada por los derechos humanos. Esto tiene que ver con lo que fue la muerte, el asesinato de Kiki Lescano, un chico que bueno había sido secuestrado, desaparecido por la policía y apareció 3 meses después junto con un amigo. Hubo un policía, Daniel Veiga, como uno de los implicados en esto, y la familia de Kiki, aquí nomás, cerca en Villa Lugano, en la Villa 20, a partir de las 12 en Furruz y Silaber, desde las 14 horas, se va a hacer una transmisión de este festival. La transmisión la va a hacer el Canal 3 de Aire en Lugano, o por la Red Nacional de Medios Alternativos .org.ar y todas las radios que también están vinculadas con la Red Nacional de Medios Alternativos. Es muy interesante y es muy importante que participen y bueno, se pueda ir a dar este apoyo. Con la consigna de cárcel ya para los responsables materiales intelectuales del crimen, defendamos los derechos humanos en los barrios, justicia por los crímenes de ayer y hoy, basta de gatillo fácil, y convocan familiares de Kiki Lescano y agrupación Kiki Lescano. Bueno, nos estamos despidiendo ya, Jessica, hoy tuvimos un día que fue muy pródigo en información y en entrevistas, pero pudimos abarcar poquitos datos. Así que le agradecemos a Martín Valenzuela en la AM690, aquí en www.laretaguardia.com.ar, a Fernando Tevele, y lo que sí le queremos comentar es que el jueves por la tarde se va a hacer la transmisión por radio, por aquí, por la retaguardia.com.ar, la transmisión de por el juicio al plan sistemática de apropiación de bebés y de Ezequiel Blanco. Así que bueno, los invitamos a que escuchemos esto, que va a ser muy importante porque marca también, me parece, un momento histórico de los juicios de lesa humanidad, el tema del juicio, la sanción y el castigo a todos los apropiadores, al juicio sistemático de apropiación de bebés. Bueno, nos estamos yendo. Chau, Jessy. Chau, buenas noches a todos. Hasta el próximo martes. Gracias.